siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie. Bueno, estamos a esta hora nosotros en contacto con el departamento y la ciudad de Florida. Allí está Hugo Mion, un compañero integrante del 26 de marzo de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, oyente de esta radio, que le tocó una jornada movidita hoy y por eso queríamos, antes de empezar con otras cosas, conversar unos minutos con él. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles. Aquí estamos por arrancar una jornada muy muy intensa. Tenemos la visita de Gonzalo. La idea es recorrer en la mañana los medios de prensa, acá la radio, la televisión, y después juntarnos ahí pasado el mediodía con todos los que quieran acercarse. Y bueno, después en la tarde tenemos una reunión importante que es con la cooperativa Molino Florida. Es una empresa recuperada por los trabajadores y que está pasando por un momento bastante difícil. Los molinos tienen el problema ahora de que por decisión del gobierno se sacaron los aranceles a la importación de harina, por ejemplo, y eso los afecta tremendamente. Claro, y me imagino que debe tener esa cooperativa mucho peso en el lugar, ¿no? Como fuente de trabajo. Digo, aparte de la gran importancia que tiene, si uno pensara en un básico desarrollo industrial, también como fuente de trabajo. Sí, por supuesto. La fuente de trabajo es el principal problema del departamento, ¿no? Porque se han cerrado industrias importantes en el último tiempo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya desde hace unos años que no existe la curtiembre, que era fundamental acá la provisión de puestos de trabajo. Después el frigorífico que estuvo muchísimos años con problemas, cerrado, pasó por distintas manos, lo compraban, lo abrían, lo cerraban. Ahora está trabajando con un mínimo de puestos de trabajo y se cerró la lanera Piedra Alta también, que era importantísima también. Y bueno, el molino de acá trabaja coordinado con el molino Santa Rosa, que también es una cooperativa. El de Canelones. Y en total son unos 90 puestos de trabajo. Y bueno, este gobierno, por ejemplo, empezó con, venía siendo un 12% el arancel. Este gobierno lo bajó al 6% al principio, y ahora al principio de año lo bajó a 0% al arancel. Entonces totalmente una competencia desigual, ¿no? La importación. Sí, justamente hoy se estaba publicando un listado a partir de las publicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas que pone a Florida con un 8,6% de desempleo. Sí, sí, sí. Obviamente es un dato fuerte. Eso, y la gente que queda sin trabajo, ¿a dónde va a golpear puertas? ¿Qué fuentes hay abiertas como para que pueda pensar que consigue otro trabajo? No hay prácticamente nada, ¿no? Seguro. Las changas y no mucho más que eso. Sí, sí, sí. Y hoy ustedes van a tener una de las actividades que hay casi que al final, ¿no? Es la actividad de reunión con la directiva de esta cooperativa. Claro, para que Gonzalo presente el programa de Unidad Popular Frente al Trabajador, y también escuchar esa problemática y ver qué se puede hacer, ¿no? Porque ellos están recorriendo, ¿no? Han ido a la junta departamental, también tenían previsto reunirse en el parlamento, pero bueno, Claro, claro. Es la consecuencia de una decisión de gobierno, ¿no? O sea, no. Sí, sí, sí. No apoya la industrialización del país, porque se dan en varios rubros que se da lo mismo, ¿no? Claro. Y están empezando ustedes la movida de hoy a las 10 de la mañana en una radio, después siguen por radio, televisión. ¿La prensa cómo se ha mostrado allí? Bien, siempre tenemos puertas abiertas. La dificultad es la cantidad de candidatos que el recorren desfile. En el departamento, ¿no? Seguro. Es muy difícil armar la agenda con la cantidad de candidatos que recorren, ¿no? El departamento, la ciudad, todos los días. Es un departamento que centra mucho la actividad de los, más que nada los partidos tradicionales, ¿no? Sí. Que tienen fortalezas acá y bueno. Los blancos ahí tienen una movida fuerte. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, muchos blanco, niños para un mismo trompo. Bueno, empiezan a las 10 con CW33, después FM Libertador, Televisión de Florida, y hay reunión al mediodía. Sí, programamos ahí a las 13:30 reunirnos, es Faustino López 529, el que conoce acá es la casa de Antonio Buday, es el compañero del PT. Bien. Y ya le contesto a Hernán, que tenía la preocupado porque las reuniones nuestras dicen que son muy temprano. Le digo, bueno, el compañero del PT es especialista en pizza y en figaza. Y a esa hora está bárbaro. Y bueno, a esa hora se comparte algo. Imagínate. Y aparte también la posibilidad de horario de todos nosotros, ¿no? Que, sí, que podamos reunirnos. Y bueno, vamos a estar abiertos también ahí a... Si alguien quiere arrimarse e interiorizarse de las propuestas. O sea, que alguien que esté escuchando que quiera, 13:30, Faustino López, 529. Ahí está. Bárbaro. Tenemos una fortaleza enorme en la persona de Gonzalo, ¿no? Con la claridad con que expone las cosas. Es un destaque que todos los compañeros hacen también. Y bueno. Aparte ya estuvo antes de la interna acá y en la prensa dejó mucha expectativa de que volviera y profundizar en algunos temas. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Bueno, ¿ya está ahí él? ¿Ya llegó? No, todavía no. Llega ahora. Cuidado con las pizzas al mediodía. Mirá que tiene diente largo. Sí, sí. Bueno. Muy bien. Déjame sí. Hacer un agradecimiento que la solidaridad de los compañeros de otro departamento, ¿no? Yo lo siento mucho, muy cercano cuando voy a las actividades ahí. Y por ejemplo los compañeros de La Valleja, tenemos acá la particularidad en el norte del departamento que tenemos una localidad que es Nico Pérez, que pertenece sí. a Florida, y del otro lado de la línea divisoria está Valle Ordóñez, que pertenece a La Valleja. Y ellos tienen una audición ahí, en la radio, que la radio está en Nico Pérez, y ellos son de La Valleja, o sea, y nos ofrecieron también compartir esa audición para que también llegue el mensaje del lado de Florida, ¿no? Mira qué bien. Eso nos parece muy importante. ¿Repetí cuál es el medio? La radio es FM Cerro, se llama. FM Cerro. Bueno, un saludo desde acá para ellos también, ¿eh? La verdad que es muy generoso y es así es como se arma la organización a nivel nacional, ¿no? Clarísimo, clarísimo que sí. Uh-huh. Un saludo para ellos y a las órdenes también. Bueno, Hugo, te digo que está escuchando Gonzalo Martínez, que nos manda la foto, está llegando ahí, ¿eh? Está Así bien. Que está todo conectado. Perfecto. Un abrazo, que salga todo bien y después nos mandan repercusiones. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias. Y que se mejore Hernán. Sí. Y saludo a Marcelo, que no lo saludé. Gracias, saludo, Hugo. Ahí está. Bueno. Quedó el equipo completo. A las órdenes. Igualmente, un abrazo. Chao, chao. Hugo Mion desde Florida.